tal, Dani? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a toda tu audiencia, a tus compañeros de la radio. Muchas gracias. Contanos cómo están trabajando a pesar de esta situación de distanciamiento en este mes de la memoria. Mira, las actividades que estamos haciendo son distintas, reprogramadas, comparado a años anteriores. El año pasado no llegamos a hacer casi nada porque a partir de la cuarentena se suspendieron todas las actividades presenciales y después comenzamos a hacer actividades virtuales, pero fue justo en marzo la suspensión. Así que este año se decidió, varios organismos no estaban de acuerdo en hacer actividades presenciales y otros que sí, organismos de derechos humanos y otros que sí, con los cuidados necesarios de distanciamiento y que no sean actividades masivas. Y así que nosotros también pensamos hacer algunas tomando esas precauciones. Bueno, la caravana por la memoria, verdad y justicia, que une los centros clandestinos del circuito represivo de la subzona 16, que es de donde dependía Moreno, que tenía como base la octava brigada aérea con el grupo de tareas 12, la hacemos este sábado, pasado mañana, a partir de las 10 de la mañana, porque siempre empieza mucho más temprano en la comisaría primera de Moreno, pero por esta cuestión de los cuidados, no va a haber testimonio de sobrevivientes o de familiares, solamente se va a leer un documento en cada localidad que se pasa una sola vez, y se van a colocar siluetas, o sea que va a ser una caravana mucho más rápida que otros años. La octava brigada es la que está en el límite entre San Miguel, Moreno y José C. Paz. Claro, la octava brigada a veces la llaman José C. Paz, otras veces cuartel quinto, pero bueno, es la que era octava brigada de Mariano Moreno, de cuartel quinto, que ahora es séptima brigada aérea, y que se supone que este año comienza el juicio de lesa humanidad, que se llamaría Seret 4, octava brigada aérea, donde se juzga a siete genocidas, entre ellos a Lynch, al ex capitán Lynch, que estaba a cargo de la brigada y a cargo de él estaba el grupo de tareas GT-12, y que está con prisión domiciliaria en Entre Ríos. Nosotros, como Moreno por la Memoria, por primera vez vamos a ser un organismo de derechos humanos querellante, con el patrocinio de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bien, ¿esa causa tramitaría este año? Se supone que sí, porque sería el primer juicio de lesa humanidad que corresponde a Moreno. Nosotros en Seret 3, era el juicio de la Seret 3, comisaría primera. Pero Hernández, el ex comisario Hernández, logró por distintas maneras ir retrasando su incorporación al juicio. Al final el tribunal, a partir de varios peritajes, decidió que estaba en condiciones de ser juzgado, pero decidió sacarlo del juicio. Estaba en condiciones, pero lo sacó del juicio para no atrasar el juicio, y bueno, y Hernández murió el año pasado impune. Así que esa parte no se juzga, pero sí, como la responsabilidad era de la Fuerza Aérea en la subzona 16, se juzga por 28 casos al ex capitán Lynch como responsable también de las comisarías y subcomisarías y destacamentos de Moreno. Por eso nosotros, el juicio, el juez Rafecas nos permite ser querellantes en todo Moreno, no solamente en la octava base, brigada aérea, como pensábamos. Él autorizó nuestra participación en el juicio de todo Moreno, que son 28 los casos. ¿Qué municipios involucraba la subzona 16? ¿Cómo? ¿Qué municipios eran parte involucra de la subzona? La subzona 16 es las zonas donde había brigadas aéreas. Moreno por la octava brigada, Merlo por la Jiva, y Morón por la base aérea de Morón y por Palomar, uh-huh. O sea, que sería el viejo Morón, que ahora uh-huh. el viejo Morón es Ituzaingó, Hurlingham y Morón. Claro, que también se dividió como General Sarmiento. Claro, ellos se dividieron como General Sarmiento, sí, exacto. Entonces la caravana este sábado arranca acá en lo que era la octava brigada. No, porque es muy largo. Ajá. No arranca en la octava brigada, arranca en la primera. Ajá. En la comisaría primera de Moreno, en el centro de Moreno, Belgrano y Merlo. Sí. Ahí solamente se va a leer un documento, se van a pegar siluetas y se harán la estancillada que se hace siempre. Uh-huh. Y de ahí partimos hacia el Riglos, el ex Instituto de Menores, Riglos, sitio de memoria, hoy Universidad Nacional de Moreno, uh-huh. donde pasaron alojados ilegalmente hijos de detenidos desaparecidos y que fueron llevados ahí sin dar aviso en la mayoría de los casos a sus familiares para que sean recuperados y restituidos, y que ellos se sienten que han sido secuestrados en ese lugar. Claro. Luego pasamos a la comisaría quinta de Paso del Rey, que hay que cruzar las vías, pero es apenas unas cuadras que nos desviamos. Uh-huh. Para continuar por la ruta, la ex ruta 5, la ruta provincial 5, hacia Merlo, que no se va a ir a la Jiva porque se decidió hacer más corto el tramo, sino la comisaría primera de Merlo. Después se pasa a Ituzaingó, uh-huh. y Castelar, la octava brigada, la brigada de Morón, uh-huh. La Riva, no me acuerdo ahora, no se va a Palomar, se va al Posadas, al Hospital Posadas, uh-huh. T6, la comisaría de T6, sí. Y después pues se termina en Seré aproximadamente 5:30. En Mansión Seré, el exento clandestino de Mansión Seré, que fue el núcleo de la represión en la subzona 16, donde era la base también del grupo de tareas, que estaba comandado desde la base de Palomar, pero tenía ahí fue el mayor centro clandestino de detención de la zona oeste, como lo fue la comisaría primera acá en Moreno. Claro. Porque la octava brigada fue un centro clandestino, pero fue mucho más la comisaría primera de Moreno, mucho más amplio, ¿no? Marta, y además de esta caravana histórica que realizan en la zona oeste aquí del conurbano, en la zona 16, sabemos que van a participar el viernes, un día antes del acto en el Campito de Campo de Mayo, y que están organizando una plantación en la Reserva de los Robles. Sí, bueno, nosotros somos parte de la Asociación Civil Sobrevivientes Familiares y Compañeros del Campo de Mayo, y también convocamos a la actividad que se hace en la señalización del campito a las 11 de la mañana en la entrada al campito frente al polígono de tiro. Uh-huh. Y después la Dirección de Derechos Humanos de Moreno convoca a una plantación de árboles con esta campaña de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Que se va a hacer en frente al Parque Los Robles, se va a llamar el Bosque de la Memoria, se va a hacer una plantación el viernes y se va a inaugurar el mismo 24 por la tarde. Bien. El bosque. Y nosotros, uh-huh. Hacemos una actividad que siempre hacemos en el Monumento a la Memoria, el mismo 24, que con el tiempo se fue transformando o definiéndose como un acto de paso donde las distintas organizaciones y organismos pasaban, daban su palabra en camino al acto central de Plaza de Mayo. Uh-huh. Este año el primer acto de Plaza de Mayo no se hace, el que se convoca temprano. Uh-huh. Sí se hace uno por el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia a las 3 de la tarde, pero nosotros este acto lo hacemos por la mañana. Y lo que vamos modificamos esta forma de la radio abierta, y lo que vamos a hacer es una marcha, no le decimos caravana para que no se confunda con la del 20, uh-huh. Una marcha que sale de los distintos centros clandestinos una hora antes, en el caso de la octava brigada una hora y media antes porque es muy lejos, uh-huh. Y se para unificarse, para llegar al Monumento a la Memoria a las 11 de la mañana, a donde se va a leer un documento unificado, conjunto, y el acto va a ser un acto corto, cuidando el distanciamiento, en el que han adherido bastantes organizaciones, más de 30. Bien, sumamos también nuestra adhesión desde aquí, desde la radio. Buenísimo. Y es un placer poder contar, compartir, charlar respecto de tantas actividades para mantener vivo el reclamo de memoria y justicia en tiempos en los que, bueno, los juicios toman tanto tiempo, pero que es necesario, ¿no? Y el traspaso que hacen también desde Moreno por la Memoria, ahora dificultado por la pandemia, del trabajo junto a las y los jóvenes en el programa Jóvenes y Memoria, que ha permitido, bueno, que los jóvenes se apropien, recuperen, tomen estas banderas y incluso sus investigaciones nos muestren, nos conmuevan con las historias de las y los militantes, ¿no? Que muchos de ellos están todavía desaparecidos. Así que, como siempre, un placer poder compartir toda esta agenda de tantas actividades en nuestro territorio por Memoria, Verdad y Justicia. Marta, como siempre, un placer charlar con vos. Bueno, gracias a ustedes. Si podía hacer un agregado, sí, hoy claro. Hacemos el filetazo para completar la actividad del 20, de la caravana por la memoria del 20, uh-huh. En la CTA de Moreno, Uruguay 244, a las 6 de la tarde, uh-huh. Que se suspendió del martes, y después nos faltaría lo del 29 de marzo, en el 45 aniversario de la masacre de la Quinta La Pastoril, sí. Que estamos definiendo qué tipo de actividad vamos a hacer con la mesa de trabajo, uh-huh. Que conformamos para la creación del espacio para la memoria de la Quinta La Pastoril, en la que estamos pidiendo la expropiación, uh-huh. de la casona. Pensamos que vamos a hacer una actividad virtual por Zoom, una charla virtual con panelistas. Eso sería a la tarde del 29, del lunes 29. Cerrando porque este es un día laborable, entonces claro. Es un poco más complicado hacer actividades. Claro, cerrando este mes de la memoria. Marta, un abrazo enorme para vos, para todos los compañeros y compañeras de Moreno por la Memoria. Muchas gracias a ustedes y a vos especialmente. Un abrazo. Abrazo.